Y bueno, le vamos a dar comienzo a un nuevo bloque en el Enredando las Mañanas. Y estábamos escuchando justamente un tema de una banda de música cordobesa que se llama Rimando Entre Versos. Así es. Esta banda hoy está viviendo una situación particular en el marco legal de... De que ayer por la madrugada fue detenido Emi, que es uno de los cantantes de la banda. Esta banda es una banda que viene realizando un re laburo desde un montón de barrios y que viene trabajando y comprometiéndose con un montón de luchas en nuestra provincia, nuestra ciudad, que siempre nos trae lamentablemente noticias de estas características de detenciones, de situaciones represivas. El Emi el martes por la tarde estaba en Villa La Maternidad, en cercanías de Villa La Maternidad, porque ahí está justamente la maternidad provincial donde estaba internada su compañera que está a punto de dar a luz, y lamentablemente fue detenido por la policía de Córdoba en un episodio que no solo no se entiende, sino que es realmente terrible. Estamos actualmente con el Emi aún detenido, él se encuentra en Bower, así que estamos en comunicación con Agustín Esposato del colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, quien se encuentra en la puerta de Tribunales 2, donde se está realizando una concentración en este momento para exigir la inmediata liberación de Emiliano. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Me escuchás? Buen día, ¿cómo va? Buen día. Quería que nos comentes un poquito cómo se fueron dando los hechos y en qué situación se encuentran hoy por hoy en tribunales y cuál es la situación de Emiliano. Sí, bueno, vamos por el principio. No, a nosotros nos da conocimiento el director de la Fundación La Morera a minutos de la detención, porque el Emi alcanza desde su celular a llamar para dar aviso de que lo estaban deteniendo. Inmediatamente el Gonza se comunica conmigo para avisarme, y bueno, ponemos en acción lo que hacemos siempre, ¿no? Hacer difundir que está detenido el compañero, que fue detenido, empezar a llamar para ver dónde está alojado, lo cual desde las 11:30 hasta 3 horas después, 4 horas, no tuvimos novedad de dónde estaba alojado. Lo único que sabíamos es que era la policía, en un procedimiento se lo llevó detenido. Después de un largo tiempo de llamado, de nerviosismo y angustia, pudimos dar cuenta de que estaba alojado en la comisaría 16 de Ferreira, creo. Y a partir de ahí empezamos a difundir esos números para que la gente llamara y pidiera la libertad, digamos. Hasta el momento sigue detenido, privado de su libertad. Por palabras y dicho del fiscal, lo único que lo detiene es la planilla prontuaria, digamos, porque no saben los señores de la justicia si Emiliano ha cometido algún delito en alguna parte de la extensa Argentina. Por lo tanto, no le pueden dar la libertad, porque si esa información llega posterior, sería un papelón. Ante lo cual nosotros, junto con el abogado interviniente, le acercamos a la fiscalía los papeles correspondientes respecto a sus antecedentes, que son expedidos por la misma institución o espacio que le va a expedir el nuevo registro de antecedentes al fiscal. Pero bueno, no le dieron validez, le acercaron los papeles correspondientes de que el Emi participa hace muchos años en la Fundación La Morera, dando cuenta de todo su trabajo social y cultural, que es un pibe que ha sido reinsertado en esta sociedad, y bueno, eso no ha sido tenido en cuenta. Por el contrario, ante tanta presencia de la gente, porque es un tipo conocido, porque se lo valora mucho por su persona y por el trabajo que viene realizando el Emi, ante la insistencia de la gente pidiendo su libertad, decidieron trasladarlo a Bower para no tener que pagar ellos el costo de bancarse una protesta, ¿no? Como estamos ahora en tribunales, de forma pacífica, no es un gran grupo de gente, pero bueno, estamos acá haciéndole sentir al fiscal que la verdad que estos tiempos de la justicia lo único que hacen son arruinar la vida a los jóvenes, porque este pibe está con la tensión de que su compañera de vida está por dar a luz y él no va a poder estar en este momento. Terrible la situación que contás, y bueno, este programa no solo está saliendo en Córdoba, sino en un montón de provincias del país. Le contamos a la gente qué implica que sea trasladado un joven a Bower, ya que Bower en realidad es una cárcel de máxima seguridad que queda en las afueras de la ciudad de Córdoba. Así que esta situación es muy angustiante dada la circunstancia que, como vos comentás, solo tiene que ver con una demora una vez más de las planillas prontuariales. En este marco, ¿han tenido una nueva respuesta del fiscal? ¿Han podido comunicarse con alguien de la fiscalía que les explique por qué todavía Emiliano está detenido, a pesar de todo lo que vos comentás y de todas las movidas que se han estado realizando? Sí, digamos, el EMI ha transitado muchas luchas y ha dado vuelta por muchas organizaciones reclamando desde un 24 de marzo, un cospelazo, reclamando por detenciones por otros jóvenes. Y bueno, lo conoce la gente y desde ese lugar se presentó Claudio Oroz hoy, digamos, a hablar con el fiscal para ver qué estaba sucediendo. Y las palabras fueron claras, digamos, la plaga no llega. Y no lo van a liberar hasta que esa planilla no esté. O sea que corremos el riesgo de que Emiliano siga estando detenido por algo que no cometió, que no hay pruebas para relacionarlo con un hecho, supuesto hecho delictivo, porque tampoco nosotros tenemos constancia de que, ni nos interesa tampoco, digamos, si ha habido o no un hecho delictivo en la zona donde él transitaba. No hay pruebas que lo incriminen, eso es claro, es cierto, es la verdad, de palabra del fiscal, y bueno, estamos acá a la espera. Agus, vos has recorrido muchos de estos casos de las últimas semanas. ¿Cómo los encuentra a ustedes como colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos que vienen caminando esta lucha en la ciudad de Córdoba con lo que eso implica ante esta nueva detención y la detención también de un compañero, de alguien que ha caminado, como vos decís, las luchas, esto de que no estén llegando las planillas, de que cada vez nos estén estirando más los tiempos y de que haya una suerte de extorsión hacia la militancia que cuando se moviliza hacia un punto para exigir la liberación, la amenaza es te traslado a Bower porque no quiero esta gente parada en la puerta de por ejemplo la UCA, como muchos estábamos anoche reclamando para que te liberen. ¿Cómo encuentran este escenario que evidentemente ha cambiado y se ha recrudecido en los últimos meses? Y con mucho valor, digamos, nos encantaría poder estar celebrando la noticia de que Estela de Carlotto ha recuperado su nieto, pero no estamos de celebración, digamos, porque lamentablemente el aparato represivo en Córdoba está intacto y sigue matando pibes, sigue deteniendo arbitrariamente, no respeta ningún derecho constitucional. Pero bueno, ese dolor y esa pena y esa bronca tratamos de expresarla con las palabras justas, precisas, acompañándonos todos. La verdad que no son días fáciles ni tranquilos acá en la ciudad y en la provincia. Pero bueno, estamos acá firmes, digamos, acompañándonos entre todos. Es la verdad una lástima y muy doloroso saber que un compañero como el EMI, el cual me ha acompañado a mí personalmente a otras unidades de detención para pedir la libertad de un joven, es triste tenerlo detenido sin ninguna justificación. Pero bueno, a nosotros nos encuentra junto con otras organizaciones en un punto de lucha bastante agudo. Esperamos y confiamos estar más unidos que nunca. De hecho, esta instancia de estar acompañando a alguien detenido genera la posibilidad del encuentro con gente que también viene militando y que tiene su experiencia y sus acciones. Así que son instancias de encuentro y de compartir. Y bueno, nos aferramos a eso, digamos, porque muchas otras cosas no tenemos. El Poder Judicial no nos da bola, el Poder Ejecutivo no nos da bola, el Poder Legislativo no nos da bola. La policía ya es una institución que tiene un poder aparte, el cual no nos da bola, sino que nos reprime. Y quedamos nosotros en la calle, bancando los trapos entre las organizaciones, lo cual nos llena de orgullo y nos da mucha más fuerza para seguir luchando. Bueno, Agustín, muchísimas gracias. Ojalá que sea liberado prontamente Emiliano y bueno, nos estaremos comunicando si hay alguna novedad en el transcurso del programa y de los demás programas. Muchas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por la dedicación y por comunicarse para poder contarle a la gente lo que está pasando. Gracias.